despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Primer miércoles del mes de agosto, toca el Despertando en un Nuevo Amanecer en vivo en la máquina de L3. Luego lo volveremos a repetir, obviamente, en el horario tradicional de las 7 de la tarde. Rubén, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Federico. Buenos días, queridos oyentes. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Federico. Este Despertando es, por supuesto, el programa del Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, estamos a full desde el Hospital de Día, trabajando allí en los museos de arte contemporáneo y de bellas artes, en el marco del proyecto Cosecha 2017, del que hemos contado en programas anteriores. El hospital viene participando. Y ayer hubo actividad del hospital. Se estuvo por allí haciendo qué cosa, Rubén. Sí, ayer no me puse el despertador, así que me levanté más tarde. Llegué más tarde. Eso de estar muy bien. Fue terrible eso. Pero pará, ¿llegaste para el postre o llegaste con la posibilidad? No, llegué para escribir en la pared. Ah, o sea, bien. Con la posibilidad de participar. Explícanos eso, ¿qué estuvieron haciendo? Se escribió algo así acerca del arte en la pared y cada uno ponía una frase diferente. Muy bueno está eso, porque participaron todos. ¿Y cómo fue, digamos? Contando un poco la mecánica, en qué consistía, cómo es que iban trabajando. Ahí vienen las chicas. Ahí vienen las chicas. Está entrando más gente, estamos diciendo eso. Las chicas son la residente de psicología, se suma Ricardo también. Estreno mundial. Sentate. Todo esto está pasando en vivo, todo el ruido que escuchan y la gente que está entrando. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Estuviste ayer en el museo? Sí. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Justo le estábamos preguntando a Rubén cuáles eran las actividades que estuvieron haciendo ayer. Estuve haciendo un juego. ¿Y cómo fue? ¿Cómo era? Era... Estuvieron escribiendo un poco la pared. La pared. ¿Vos qué escribiste? Mamá, que el Padre descanse, que allá me está mirando. Desde el cielo. ¿Y vos, Rubén? Y esa frase me tocó escribirla a mí. La dijo él de corazón, ¿eh? Sí. Estuvo muy buena. ¿Y la... Mamá me está mirando desde el cielo. ¿Y la frase tuya propia? ¿Cuál es esa? Mamá me está mirando desde el cielo. No. Mía propia no. La tuya. Se escribió una hoja. Sí. Y de ahí... Cada uno leía una parte, un párrafo, y se escribe en la pared. ¿Y cuál era el resultado final de todo ese trabajo? Y que lo van a ver la gente que vaya ahí al MAC. La gente que vaya al MAC invitada va a poder ver todo lo que se hizo. Incluso lo que se hizo ahí fue un caballete añejado por la intemperie. Es un caballete muy rústico, pesado. En la parte de arriba, Jorge hizo una tabla de madera, la rellenó con Portland y arriba le puso todos los cigarrillos, todos los puchos. Los puchos ya tiraban en el hospital de día. De los que están acá, ¿cuántos fuman? ¿Vos fumás? No, no fumamos. Ninguno de ustedes tres fuma. Ninguno de nosotros tres. Ah, bien. Así que todos los que... Somos inteligentes. Muy bien. Acá el staff de Despertando no fuma. Estamos en el aire, ¿no? Sí. Un saludo para Rafa, que me está escuchando. Para Rafa, para el Pitu, para Nico, para el Goce, para... Para las caras sucias que me conoce, la DAI, la señora para Fernando, que me está escuchando, un saludo muy grande, un beso patronal, estamos de Barro Gris, la DAI, el Rafa, el Pitu, todas las chicas que juegan caras sucias, somos los caras sucias, nani no pide nada. Vamos los caras sucias, vamos a salir primero, vamos los caras, vamos a ganar. Esa canción de los caras sucias. Muy bien. Son las 11 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Hacemos la pausa, la única que tenemos en el programa siempre, y seguimos con Ricardo, Rubén y Daniel en el Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de Los Pies en la radio. Segundo bloque para el Despertando de hoy. Estamos con Ricardo, Rubén, Daniel. Y Rubén, ¿por dónde vamos? Bueno, por el lado de la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657, el capítulo 6 del equipo interdisciplinario. Los profesionales, como Jorge Moyano, por ejemplo, con título de grado, están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a capacitación permanente y a la protección de salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Y el otro capítulo, el capítulo 7, internaciones. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando el aporte de mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas, establezca el equipo de salud interviniente. ¿Y? ¿Qué onda eso? Y es una letra. Hay un cambio de la vieja ley a la nueva ley. Sí. La vieja ley, el que decidía la internación era el psiquiatra. Sí. Acá está diciendo que la internación lo decide un equipo interdisciplinario. Ahí está la gran diferencia. ¿Y ustedes qué piensan que significa que la internación, si fuera necesaria, la tenga que decidir un equipo interdisciplinario o solamente un psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? Y hay gran diferencia porque hay psicólogos, psiquiatras, no, ahora, asistentes sociales. No, no trabaja más el psiquiatra solo. Ahora trabaja el psicólogo, claro. Los psicólogos, los asistentes sociales, o sea, los trabajadores sociales. Y alguien más que es psiquiatra. ¿Y por qué eso es mejor? Acompañante terapéutico también. Es mejor porque, en un primer lugar, es porque se desarrolla la nueva ley. Uh-huh. Y en segundo lugar, a mí primero me pasaron acompañante y después me largó solo y me iba enseñando el camino y aprendí solo y después agarré 10 y me acostumbré solo y ya estoy solo dentro del día. Lo que dice un poco Ricardo, que lo que importa acá es el acompañamiento, que por ahí me parece, ¿no? Lo que significa la idea de un equipo interdisciplinario es que se abordan, digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con la vida de una persona, ¿no? Y ahí se va acompañando para que desarrolle, digamos, su proceso. No sé, en la experiencia de ustedes, ¿qué es mejor lidiar, digamos, con una situación en la que hay un solo profesional que se encarga de todo o que haya, digamos, distinta gente que estén acompañando? Y distinta gente que estén acompañando, porque evidentemente, si hay una necesidad, se amplía la capacidad de poder resolver el problema de la persona afectada. Yo era un chico que estaba muy estuve en Montevideo, que estuve encerrado, y sé lo que es la calle, sé lo que pasa hambre. Hay chicos que están sin comer, sin nada, mueren de sed, de hambre. ¿Cuánto estuviste en Montevideo? No sé, tuvo mucho tiempo. Cuando era menor, me llevaban de chiquito. ¿Y cómo era eso? Era grande, había mujeres y varones. ¿Y cómo se vivía ahí? Vivía la mujer aparte y varones aparte. No, pero digo, ¿cómo era estar ahí adentro? Cerrado. Sí. No te tenías. Era, si vos te querías escapar, era todo campo, todo libre. ¿Te podías escapar? Sí, tenía todo campo, tenía... ¿Le deja esa libertad? En libertad, sí. Está en Luján, que sí, para cosas, para el Día de la Virgen, lo mismo a Luján, caminando de Montevideo hasta la Virgen, a la Virgen Luján. Siempre le recé a los santos, a la Virgen. Creo mucho en Dios, soy un chico que creo mucho en Dios. Siempre caminé con la Virgen, con los peregrinos, andé por todos lados. ¿Y cómo fue cuando volviste acá a Bahía? Cuando volví acá a Bahía, me sacaron porque yo tenía buena conducta con Ramufe. Me mandó para Ramufe desde Montedioca, hermano, para Fermín, para Ruiz Díaz, para don Enrique, el hijo de Fabián, don Enrique, para Cristina, que me está escuchando en Montedioca, para los compañeros, para Fernando que me enseñó el fútbol, me enseñó a respetar a la gente, a los mayores, y viajamos con él a todos lados. Cuando hacemos un campamento en Tucumán, ganamos uno, y porque el Tucumán había sido un partido al Borda, iba el Borda a jugar campeonato. Rubén. A continuación, el artículo 15 habla de la internación debe ser lo más breve posible en función de los criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. ¿Por qué está escrito esto en una ley? Porque pasaba, y todavía de alguna manera en algunos lugares sucede, que cuando una persona estaba en situación de calle, con una situación económica de mucho deterioro, con alguna situación familiar complicada y demás, ¿cuál era la decisión? ¿La internaban? La internaban y la dejaban ahí. No había un criterio, digamos, de internación que tenía que ver con la realidad del padecimiento de esa persona, si es que lo tuviera, que siempre es una cuestión, digamos, medio finita, sino porque, bueno, no tenía dónde ir, entonces la internaban. Claro, ahora dice que, acá dice que... para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Una casa. Y ese es el problema, una casa. Nos detenemos ahí un momento. Nos quedan, le voy a robar al informativo un minuto. Ya me están haciendo la señal del otro lado, pero bueno, igual es mala mía, me hago cargo. ¿Vos querías comentar algo, Dani, respecto al tema vivienda? Porque de alguna manera está relacionado con esto, tiene la imposibilidad de acceder a la vivienda para mucha gente. Con respecto al tema de la casa, quiero decir que en la provincia de Río Negro los psiquiátricos están prohibidos y que las personas inimputables viven en casas, viviendas sociales. Sí. Y esas viviendas sociales son de, viven gente, o sea, que existe, como se digo, las personas inimputables, y están en libertad. Y esa casa es como si fuera de ellos. Bueno, pero yo quiero hacer un comentario con respecto, porque hace dos domingos, o un domingo atrás, la NAP provincia sacó un bien grandote diciendo que hay récord de consultas por créditos hipotecarios, y es verdad. Resulta que hay el famoso Procrear, que permite sacar hasta 1.600.000 pesos. De esos 1.600.000 pesos, 400.000 te lo dan gratis, y el otro 1.200.000 te lo financian a una tasa de aproximada al INDEC de la inflación, que es alrededor de un 20% y pico, que es una tasa muy alta. Pero yo digo, estos créditos hipotecarios para vivienda están destinados para personas de clase media, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesitan dos sueldos mínimos para acceder a estos créditos. En cambio, cuando estaba Cristina, cuando había los famosos planes federales, eran mucho mejores que estos, que los planes Procrear. ¿Por más qué? Barato. No es que sea mala atención, porque se hacían viviendas y las viviendas se sorteaban. No había que poner plata. se hizo sorteo entre todas las integrantes para las viviendas que había que notarse en vivienda y se hacía esos sorteos. ¿Entendés? O sea que yo pensé que hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y fueron algunos discapacitados, ¿eh? Y aparte sí, de eso. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, es lo que es cierto lo que dice Rubén, que había viviendas para discapacitados. Que un porcentaje que era para discapacitados. Que si vos eras discapacitado, tenías el derecho de recibir una vivienda. Esa es la palabra clave, derecho. Y acá se cumpliría la ley de ese párrafo que he dado énfasis. Léelo de vuelta. Que lo voy a volver a leer de vuelta. Para lo cual, el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Cosa que no estaría sucediendo. Exacto, no. Cosa que no estaría sucediendo ahora con Macri, pero con Cristina sí. Lo del tema de vivienda siempre fue una discusión. El tema es que ahora ni siquiera hay proyecto de vivienda social. La llamada vivienda social que... Es para los clase media. Es para la clase media. Para clase media. Es para la clase media, claro. Es una vivienda social, pero para la clase media. Muchachos, nos están echando. Allá viene la seña inequívoca de que estamos cerrando el Despertando en Nuevo Amanecer de hoy, que obviamente vamos a repetir a las 7 de la tarde. Daniel, hasta el próximo día. Buenos días. Hasta mañana. Salimos la tarde. Bueno. Rubén. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, queridos oyentes. Ricardo. A todos, queridos docentes. Le doy muchas gracias al Rafael por todo lo que hace por los pibes, ¿eh? Al Rafa, a Nico, a José, al Pitu, a Fernando, a la señora Fernando, que me quiere un montón, a las Caras Sucias, que salieron campeón. ¡Aguante los Caras Sucias! ¡Vamos! La primera vez que viene Ricardo, vale que venga más seguido, Ricardo. Esto fue Despertando de Nuevo Amanecer. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos.